¿Quiere darle el máximo rendimiento a su patrimonio? Solo tiene que unir los puntos fuertes de la banca privada de Santander Central Hispano. Gestión de inversiones, planificación patrimonial, activos inmobiliarios, capital riesgo, gestión alternativa. Sumados a un equipo de expertos hacen que la banca privada de Santander Central Hispano sea número uno para obtener, en todo momento, el máximo rendimiento de su patrimonio. Santander Central Hispano, banca privada. ¿Pesa la bombona? No. ¿Me la llevo en el coche? Sí. Qué gusto volver a casa. Sí. ¿Esto está cerrado? No. ¿Es plateada? ¡Qué moderna! Sí. Todo lo que necesitas para hacer tu vida más cómoda. Cepsa. Sí. Me gusta andar descalza por casa. Sí. Son las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Intereconomía. Noticias. Buenas tardes. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha presentado al Consejo de Ministros las líneas básicas del nuevo plan de infraestructuras de transporte, que contempla inversiones de más de 241.300 millones de euros hasta el año 2020. El plan, que será revisable cada 4 años, hace especial énfasis en el desarrollo del ferrocarril, que concentra casi el 50% de las inversiones previstas. Supone una actuación sobre 9.000 kilómetros de altas prestaciones. Se extiende la red de altas prestaciones al conjunto del territorio. Se corrige, como les decía, la estructura radial. Todas las capitales de provincia van a estar unidas por alta velocidad. El 90% de la población peninsular, se va a situar a menos de 50 kilómetros de una estación de altas prestaciones. El plan contempla también actuaciones en puertos, aeropuertos y carreteras. España podría cerrar 2005 con un ligero déficit público si nuestra economía no crece un 2,9%. Lo ha asegurado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ha restado importancia a este hecho. Para Fernández Ordóñez, incrementar la autonomía financiera de las comunidades será esencial para el Gobierno, ya que esta no guarda correlación con su capacidad normativa. En este sentido, estima que se podría avanzar en el desarrollo de nuevos impuestos para lograrlo. Por ejemplo, en el impuesto sobre electricidad, es un impuesto fácil de gestionar y es un impuesto donde se puede avanzar. En el propio hidrocarburos, es evidente y por la experiencia internacional que sí cabe a lo mejor ampliar el margen, ¿no?, en hidrocarburos. Y yo creo que está por explorar, y no hemos avanzado nada todavía, pero sí está por explorar, y sería coherente un poco con el tema medioambiental, todo el tema de la fiscalidad medioambiental. Y el consumo de los hogares en Estados Unidos ha crecido solo un 0,2% en noviembre, 5 décimas menos que en el mes anterior, a pesar de la cercanía de las fiestas de Navidad. El Departamento de Trabajo ha publicado también los datos sobre los ingresos de las familias, que han aumentado un 0,3% en noviembre, 3 décimas menos que en octubre. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. Se mantiene el tono positivo en las alzas en el principal mercado del mundo. En Wall Street, el Dow Jones Industriales suma un 0,16% hasta los 10.833 puntos. Los avances para el Nasdaq son del 0,21% hasta los 2.161, mientras que el S&P 500 también camina con avance, recupera en concreto un 0,10% y se coloca en los 1.210 puntos. Y en la bolsa española, el IBEX 35, que suma un nuevo máximo anual, cierra en los 9.054 puntos tras ganar un 0,32%. El IBEX Nuevo Mercado se deja un 0,42% hasta los 2.308 puntos. En el resto de plazas del viejo continente, ganancias generalizadas. Las más abultadas han sido para el CAC 40 parisino, que ha recuperado un 0,36% y ha despedido la sesión en los 3.819 puntos. En Alemania, el DAX ETRA ha sumado un 0,24% y algo menos es lo que ha subido el FT100 de Londres, un 0,22%. Y en los mercados de divisas, y según las pantallas de la agencia Reuters, un euro cuesta 1,34,83 dólares. Hoy la moneda única ha llegado a superar los 1,35 unidades frente al billete verde. También se cambia el euro por 139,88 yenes, y la relación dólar yen, que se establece en las 103,73 unidades. Petróleo barril de referencia en Europa, el tipo Brent, tiene un precio de contado de 40,28 dólares. Su futuro para entrega en febrero alcanza los 40,75. En Estados Unidos, el contado del West Texas tiene un precio de contado de 42,02 dólares. Y en vísperas de Nochebuena, un grupo de ciudadanos madrileños ha decidido salir a la calle para organizar un Belén viviente en protesta por la decisión del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, de retirar este tradicional Belén. En la puerta de Alcalá está nuestro compañero Jesús García. Un grupo de ciudadanos ha montado un Belén viviente, son 45 personas y han tomado al asalto a la puerta de Alcalá solicitando ese Belén. Los ciudadanos se han parado a cantar villancicos, les están dando la enhorabuena. Llevan una hora aquí plantados y la policía, que está merodeando alrededor, no se atreve a echarles. Yo creo que se temen la foto de en fin, pues un policía del Ayuntamiento de Gallardón deteniendo a la Virgen María. Entonces, llevan aquí una hora y esto promete que va para largo, porque cada vez viene más gente y ahora mismo hay unas 100 personas pisando bajo los arcos de la puerta de Alcalá, acompañando a este Belén, que, bueno, como no nos lo ha puesto el alcalde, pues un grupo de ciudadanos lo han puesto ellos solos. Esto es todo por el momento. Volvemos con más información en 25 minutos a las 7 y media de la tarde, no hora menos en Canarias. Es la época de romper con la noticia. Escándalo en La Rioja. La corrupción vuelve al PSOE. ¿Quién se lleva la fruta del huerto de Fefe? Es época. Todos los viernes en tu kiosco. Y si te suscribes, llévate un magnífico reloj suizo MX Watch valorado en más de 150 euros. Llama al 91 510 9114. 91 510 9114. Lo escuchas, decides, lo consigues. Cierre de mercados. De 4 a 8 de la tarde de lunes a viernes. Con Susana Criado. Intereconomía. Al fondo hay sitio. 106.9. Andalucía abierta. Pasa y quédate con nosotros. Con nombre propio. Almería. Yo nací en Almería, que es como nacer en el cielo, y él me bajó a la tierra. José Fernández Torres, Tomate, habla de Camarón de la Isla, su descubridor y compañero durante 18 años. Al morir el genio, Tomatito despunta en solitario, aunque toca también con artistas como Elton John o Frank Sinatra. Tiene dos Grammys latinos, el Giraldillo del Toque en la Bienal de Flamenco y la Medalla de Plata de Andalucía en 1997. 11 años antes, un poeta gallego había encontrado su refugio en Almería, un lugar en el que borrarse, ser solo huella. José Ángel Valente, poeta del silencio, se fue haciendo poco ruido, pero dejando sus palabras, en las que siempre vivirá. Palabras que llenaron libros y se fundieron con imágenes en la obra Cabo de Gata, la memoria de la luz, fruto de la colaboración entre Valente y Manuel Falces, fotógrafo almeriense y director del Centro Andaluz de la Fotografía, que fue Medalla de Plata de Andalucía en el año 96. Andalucía abierta de 11 de la noche a 6 de la mañana, porque una emoción vale más que mil palabras. Buscas una radio a tu medida, 106.9. Andalucía abierta. Sigue en esta onda. Intereconomía. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Muchos son los contenidos que hemos preparado para la próxima hora de cierre de mercados.